A Palacio Nacional pretendemos, bueno, antes de salir calculamos hacer 28 días, alrededor de 900 kilómetros para llegar a Palacio Nacional. O inclusive se instalar algunas mesas de diálogo, de negociación para llevar a cabo, bueno, las actividades, ¿no? Para ver cómo resolvíamos en mesas el conflicto agrario, pero en los últimos días pues no se le ha dado, no se le dio seriedad más bien, estos dos años podría yo decir, y pues bueno, esto fue la ocasión pues. Es lo que nos han comentado, yo creo que sí les está llamando la atención, sí nos piden que no salgamos de Jalisco, entonces sí, yo creo que están tomando cartas en el asunto, esperemos que sí, que esperemos ver que sí, se dé pues, ¿verdad? Tiene que ser el presidente de la República, yo creo que ya los interlocutores que teníamos en la mesa, ya se les acabaron las fichas, ¿no? Yo podía para dialogar con nosotros, ahora ya queremos que el presidente mismo nos diga cómo se le va a hacer para la restitución de nuestras tierras. Mira, hay mucho ánimo, al principio salieron bastantes ampollas en los pies, pero eso ya sanaron, seguramente ya se volvieron callos, y ahorita ya nadie se queja, todos con el ánimo, con la frente en alto, de que es una lucha agraria por la comunidad. Sí, desde que salimos le anunciamos de que vamos a platicar con él, con el gobernador, con algunos funcionarios que siempre nos han acompañado, con algunas dependencias desde que salimos, la Comisión Estatal Indígena, la Comisión de Derechos Humanos, la Seguridad, Protección Civil, que no nos ha dejado de lado, que siempre está al pendiente de nosotros. Sí, efectivamente, hoy tendremos, hasta donde tenemos entendido, hasta ahorita, confirmado, pues, tener una reunión con el gobernador. Sí, claro, ellos han pronunciado pues de que sí nos respaldan, nos apoyan, ¿verdad? Llegado el momento ellos se están organizando para venirse también a acompañarnos en la caminata. Son similares todas las demandas. Yo creo que el problema principal en las comunidades, en los pueblos originarios, es el tema agrario. Entonces todos tenemos siempre ese conflicto, ¿no? No se han ejecutado ninguna sentencia a favor, ¿verdad? Entonces, pero vemos que hoy le están poniendo mucha atención, escuchamos de que sí, se están poniendo las pilas, pudiéramos así decirlo, ¿verdad? Entonces así es. Quiero invitar a toda la sociedad, a todas las organizaciones, a todos los pueblos originarios de Jalisco, del país, y quienes gusten acompañarnos para que nuestra lucha sea más fuerte. Sí, tenemos una página del FES que es Comunidad Wixárika San Sebastián.